en Guatemala. El transporte público en este país no atiende las necesidades de las personas con discapacidad. Esta población asciende los 2 millones de habitantes. Sin embargo, los autobuses carecen de rampas de acceso y además se niegan a transportarlos debido a su condición. Nuestro corresponsal Luis Ovalle nos informa. Hola amigas y amigos. El sistema de transporte público en Guatemala es ineficiente e inadecuado para las más de 2.3 millones de personas discapacitadas en el país, debido a que no cuentan con rampas de fácil acceso y acomodamiento en los autobuses, además de que en algunas ocasiones los conductores no los transportan por su condición. A criterio de Otto Mazariegos, presidente de la Junta Directiva del Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad, actualmente el transurbano es el medio con mayor dificultad de acceso para las personas discapacitadas debido al molinete de entrada. Mazariegos señaló que al comenzar a funcionar este sistema, los empresarios de transporte ofrecieron que un 10% de las unidades tendrían accesibilidad para esta población, pero a la fecha no se ha cumplido y la cantidad ofrecida no es suficiente. Es necesario que toda la flotilla cuente con acceso fácil a las personas discapacitadas, subrayó el entrevistado. El representante de CONADI dijo que en varias oportunidades han conversado con autoridades y empresarios del transporte para solicitarles las modificaciones adecuadas para ingresar a los autobuses. Sin embargo, sus demandas no se han atendido. En Guatemala se están haciendo esfuerzos por hacer valer la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, ratificada por el Estado de Guatemala a través del Decreto Legislativo 59-2008. En ese sentido, el CONADI, a través de la Política Nacional, de la implementación de la Política Nacional en Discapacidad, está haciendo los esfuerzos necesarios para que hacer valer los derechos de las personas con discapacidad en este país, que históricamente han sido excluidos y de alguna manera se ha incidido para que ir estrechando estas formas de exclusión en el país para las personas con discapacidad. En otros países del mundo, las unidades del transporte público cuentan con una rampa especial de ascenso y descenso, mediante la cual las personas que se movilizan en sillas de ruedas pueden ingresar y salir de las unidades, concluyó Mazariegos. Desde Guatemala, para Voces Nuestras, Luis Ovalle de la agencia Serigua.